en Panamá. Una empresa minera de capital australiano podría estar violentando el Código de Trabajo panameño en detrimento de varios miles de trabajadores de ese país. No obstante, organizaciones sindicales denuncian un papel pasivo e ineficiente de las autoridades que deberían estar cumpliendo esta legislación. Desde Frenadeso Noticias nos informa Ronaldo Ortiz. Iniciando este 2016 de más luchas y victorias, saludamos a todos quienes escuchan Radio Revista Voces Nuestras. En Panamá, en un proyecto de extracción de cobre ubicado en la provincia atlántica de Colón, trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, Suntrax, presenta denuncias ante la actitud de la empresa que administra este proyecto de fuerte capital australiano. Además, denuncian la acción del Ministerio de Trabajo y del Gobierno Central. A continuación, escucharemos las palabras del dirigente sindical y del equipo jurídico del Suntrax, Santiago Ramos. Nosotros hemos estado denunciando que en efecto se ha realizado una contratación masiva de mano de obra extranjera y hay una gran cantidad de trabajadores, obreros de la construcción que en estos momentos están en espera de algunos proyectos y están desempleados. Entonces, no entendemos del por qué esta empresa no contrata la mano de obra nacional y se inclina por la mano de obra extranjera. Entendemos en efecto de que hay lugares donde la mano de obra extranjera es indispensable a raíz de la actividad que hay que desarrollar, pero eso no debe ser la constante ni algo permanente, ni tampoco la justificación para contratar este tipo de cantidad de trabajadores. El sindicato presentó un pliego de peticiones a efecto de negociar un convenio colectivo con una de las empresas que desarrolla la actividad, porque son varias empresas. Un sindicato presenta un pliego y entonces el Ministerio de Trabajo determina de que hay una concurrencia. Pero la empresa minera Panamá se ha mostrado indiferente e intransigente frente a las reclamaciones de los trabajadores. Aunado a eso, ha estado colocando cordones de seguridad para impedir el ingreso de las autoridades y en este caso también del sindicato. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que el Código de Trabajo establece que el mismo es aplicable en todo el territorio de la República de Panamá y resulta ser que en este territorio que está ocupado por la minera Panamá, que es una empresa transnacional, no se aplica el Código de Trabajo? Bueno, nosotros en realidad lo que exigimos en este caso es el respeto al debido proceso. Este es un Estado de Derecho y como tal se tiene que cumplir en principio lo que establece el Código de Trabajo. Entonces no quiero pensar que aquí los órganos del Estado, en este caso el Ejecutivo, en este caso el Judicial, están de rodillas ante los intereses de una empresa transnacional. Y aunado a eso, vienen otras empresas y nosotros le exigimos a las autoridades que hagan cumplir las disposiciones del Código de Trabajo, la Constitución Nacional, y que no queden plegados a los intereses de una empresa transnacional. Nosotros vamos a estar desarrollando de manera activa algunas acciones, porque consideramos de que esa mina tiene que ser abierta a las autoridades y que las mismas deben de ingresar en conjunto con la organización de mayor presencia, de mayor, por decirlo así, cantidad de afiliados, que en este caso es el Suntra, y poder entonces hacer cumplir las normas en función de la vida de las personas que están laborando. Hay alrededor casi de 2.000. Si algo llega a ocurrir en este proyecto, alguno de los dirigentes del Suntra, vamos a responsabilizar directamente al director de la policía y al gobierno, y en especial a la empresa transnacional, porque estas empresas transnacionales acostumbran a llegar a los países, explotan, y adicional a eso también explotan a la mano de obra, y en algunos de los casos, y en muchos de los casos, no quieren reconocer los derechos consagrados en las legislaciones. Y han provocado también una serie de desastres naturales. Para Radio Revista Voces Nuestras desde Panamá, Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias.